¿Cómo están? Les habla su amigo Jesús Guzmán, solamente para decirles, no, gracias, gracias por conectarse, soy Jesús Guzmán. El día de hoy es programa de En la Luna. Miren, la prisa, por la prisa hasta quién sabe cómo me acomodé el pañuelo. Pero el día de hoy subimos un programa de En la Luna, pero las fiestas, la época, hay mucho trabajo, hay afortunadamente hay muchas cosas que hacer. Entonces, precisamente por esto no vamos a subir el programa de hoy el día de hoy. Lo vamos a subir mañana a primera hora. Mañana en la mañana, alrededor de las, bueno, no, no a primera hora. Tampoco así como que nos vamos a parar todos a las 6 de la mañana. Pero como por ahí de las 9 de la mañana estará subido el programa del día de hoy. Les pido una disculpa, lo quise hacer así de frente, quise conectarme y decírselos. Y darles la noticia, ¿no? De que hoy no subimos el programa. Me da muchísimo gusto cuando veo que me preguntan, que ya están impacientes, que ya quieren a qué hora voy a subir el programa y que por qué no ha subido y que a qué hora. Eso me da muchísimo gusto porque quiere decir que lo quieren ver. Así que, digo, aunque es mi tía y le pago para que escriba esas cosas, pero gracias de verdad. Pues bueno, lo vamos a subir el día de mañana en la mañana. Hay mucho trabajo. Hoy hay dos shows de stand-up comedy que hacer, uno particular y otro en un bar en la. Bueno, no en un bar, en un teatro en Interlomas. Mañana salgo a San Luis Potosí. Entonces, ha sido afortunadamente una fecha y unos días muy, muy activos. Pero por esto no vamos a poder subir el día de hoy el programa. Pero sin falta, mañana en la mañana aquí estará. ¿Ok? Gracias, saludos a todos los que se están. Hola tía, ¿cómo estás? Claudia López. Gracias a todos por conectarse y por su paciencia. Mañana, de verdad el programa va a estar, créanme. Los que conocen a Marcela Guirado, véanla, ya saben quién es, háganlo. Y los que no la conocen, denle el beneficio de la duda y vean el programa de mañana. Es, yo creo, de los más divertidos que hemos hecho y donde yo más me he divertido, independientemente del de Pierre y Pierangelo de la semana pasada, y muchos que hemos hecho que han estado muy divertidos. El programa de mañana, créanme, que nos reímos mucho incluso editando. Entonces, está muy divertido. Esta niña es una tipaza, se prestó mucho a jugar, van a ver. Así que nos vemos mañana. Un beso a todos y abrazos. Sí, para los que están diciendo que no quieren beso, también beso, ni modo. Soy Jesús Guzmán, gracias. Nos vemos mañana. Chao. ¿Cómo se apaga esto?